La segunda semana de ejercicios de que comenzábamos a tratar en la sesión anterior, centrada en gran parte, la mayor parte de días, en la contemplación de la vida de Cristo, tiene una intención propia del carisma ignaciano, definida en la contemplación de las vidas del Rey Eternal, que vimos, llamamiento del Rey Eternal, ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal, y la meditación de dos banderas. Esta meditación de dos banderas, acompañada de una meditación que tenemos que explicar hoy también, de tres binarios de hombres, y la consideración de las tres maneras de humildad, viene precedida en el libro de ejercicios por un llamado preámbulo para considerar estados. Es el cuarto día de la segunda semana, que en el tercer día San Ignacio ha propuesto dos contemplaciones de la vida de Cristo que, a diferencia de otras, no pueden ser removidas sin romper el sentido de los ejercicios, que es la de la vida de Jesús obediente a sus padres en Nazaret, y después la de la, cuando Jesús quedó en el templo dejando a sus padres para servir al Rey Eterno, a su Padre Celestial. Este preámbulo, por tanto, comienza así. Voy a leerlo entero. Es el número 135 en la numeración de los ejercicios. Ya considerado el ejemplo de Cristo, que Cristo nuestro Señor nos ha dado para el primer estado, que es en custodia de los mandamientos, siendo Él en obediencia a sus padres. Y asimismo para el segundo, que es de perfección evangélica, cuando quedó en el templo dejando a su padre adoptivo y a su madre natural, por vacar en puro servicio de su Padre eternal, comenzaremos, juntamente contemplando su vida, a investigar y a demandar, a pedir a Dios que nos ilumine, en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su Divina Majestad. Y así, para alguna introducción de ello, en el primer ejercicio siguiente veremos la intención de Cristo nuestro Señor y, por el contrario, la del enemigo de natura humana, y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Ese texto ha sido comentado por todos los comentaristas de ejercicios como algo capital en los ejercicios. Yo, haciendo un poco una excepción, pero también es un homenaje al padre Ignacio Casanovas, voy a leer un texto algo largo, pero muy luminoso, muy orientador, del padre Ignacio Casanovas, en Biblioteca de Ejercicios, volumen séptimo. Dice así: la perfección cristiana y els estats, estats de vida o vides, preámbulo para considerar estats. Pone el texto traducido al catalán que acabo de leer y dice: el pensament capital de Sant Ignasi en el present document és que hi ha una cosa prèvia a l'elecció d'estat o vida i més important que la mateixa elecció. Aquesta cosa és com ens devem disposar per a venir en perfecció en qualsevol estat o vida que Déu nostre Senyor ens doni per elegir. Hi ha dues vocacions de Déu. Una és vocació a la perfecció. Una altra és vocació a un determinat estat o vida. La primera, noto de seguida, advierto en seguida, el padre Casanovas lo va explicar en seguida, la vocació a la perfecció és universal. La de determinado estado vida es particular para cada persona, religioso, sacerdote, virgen consagrada, con votos, sin votos, vida apostólica, en tal sociedad de vida apostólica, en cual forma de actividad, etc. La vocación a la perfección es universal. La primera vocación la perfecció. Té raó de fi. La segona té raó de medi per assolir aquell fi. Jesucrist ens dona primerament la vocació a la perfecció en qualsevol estat o vida. I segonament ens presenta l'estat o vida en què realitzarem els propòsits de perfecció. Inversament, Lucifer, perquè va comentar la meditació de les dos banderes, en què sempre llama el caudillo de todos los enemigos, Lucifer, que és el nombre que se da a Satanás, diríamos, en cuanto lleva la luz, el demonio disfrazado en ángel de luz, enluernándonos, alucinándonos, pretendiendo iluminar al hombre. Lucifer, primerament, vol esborrar o confondre en nosaltres les idees fonamentals de la professió cristiana. I si això ho té, poc li interessa ja l'estat o vida que podrem elegir. Esto es una frase muy profunda. La vocació a la perfecció, Jesucrist la dona a tots. La vocació a un determinat estat o vida, no. Perquè ens devem disposar per a venir en perfecció en qualsevol estat o vida. Aquesta és la intenció de Crist Nostre Senyor i, pel contrari, la de l'enemic de natura humana. No és pas aquest el procediment que ordinàriament segueixen els cristians. Creuen, diuen, o almenys pràcticament demostren creure, que la perfecció, el ser sant, el ser santo, és cosa lliure. Que la intenció o vocació de Jesucrist no és de proposar la perfecció evangèlica per a tots, i per tant que tothom pot prendre o deixar-la a son albir. Si ja no és que diuen més, que és temerari proposar-se-la sense una especial vocació a un estat determinat. Indubtablement, hi ha un estat o vida de perfecció evangèlica, la pràctica de los consejos evangélicos, d'una forma u altra, on tot està organitzat segons les lleis de perfecció. I un altre estat o vida de guarda dels manaments, on les coses no estan organitzades en perfecció. Està tot ordenat en aquí. També és cert que Déu no crida tots indistintament aquests estats, i aquí és on haurà de venir l'elecció de l'exercitant. Més cadascú es pot i es deu disposar per a venir en perfecció en qualsevol estat o vida. Repetim que no és aquest l'ordre en què generalment procedeixen els cristians quan tracten de vocació. Per ells la vocació és primàriament i potser exclusivament a l'estat o vida. I si són cridats a un estat de perfecció evangèlica, es creuen cridats a la perfecció. Si eligen bien, porque Lucifer dice, podría tanto le importase si uno escogiese la vida religiosa y no se propusiese ser santo, pues mejor que mejor, diríamos. Per al demonio, diríamos, sí. Si són cridats a un estat de perfecció evangèlica, es creuen cridats a la perfecció, si no, no. El problema de l'elecció de l'estat el resolen sense tenir resolt el problema previ de la vocació a la perfecció. I no se'l proposen sinó tard i malament, o de vegades no se'l proposen mai. Entenem que aquest és un dels punts principals dels exercicis propi i característic de Sant Ignasi. Realmente propio de Sant Ignacio, aunque precisamente como todo lo que hay en los ejercicios, suponiendo y expresando incluso en forma explícita una doctrina que es tradicional y común en la Iglesia, que en nuestro siglo ha sido propuesta por el Concilio Vaticano II como su mensaje central. Una de las cosas más centrales del Concilio Vaticano II es la vocación universal a la santidad y por lo mismo al apostolado, un apostolado que es universalmente inherente a la santidad cristiana, que es vocación de todo cristiano y que está en todos los grandes autores y en Santo Tomás de Aquino expresamente explicada. Este texto bellísimo de Padre Casanovas nos centra muy bien en una cosa que también hoy quiero documentar, esto porque es un punto capital, con el gran estudioso de los ejercicios, el padre Rotan, aquel general de nacionalidad holandesa formado en la Polonia rusa, que por amor a San Ignacio estudió tan bien la lengua castellana que hizo una traducción latina mejor que la oficial, y ahora reconocida internacionalmente como la versión literal más auténtica en latín de los ejercicios. Dice, la intención de la meditación de dos banderas es un preámbulo a hacer bien la elección. Las cosas de que aquí se van a tratar, al estudiar la intención, veremos, de Cristo nuestro Señor y de Lucifer, son en sí mismas cosas que en sí mismas serían indiferentes. La riqueza, el honor, que son los caminos que el demonio va a enredar al cristiano, que quiere ser perfecto y que no quiere pecar, en sí son indiferentes y pueden ser buenas, bien utilizadas y encauzadas al fin último del hombre. Las cosas que son absolutamente en sí mismas, buenas o malas, estas necesariamente tienen que ser abrazadas o rechazadas. Y todo el que se acerque a hacer una elección tiene que tener esto ya resuelto, esta disposición de ánimo, el no obrar mal y cumplir todo lo que es obligatorio bajo ley, no pecar, es ya un fruto adquirido en los ejercicios de la primera semana. Por esto aquí se presentan los fraudes de Lucifer, y no se llamarían fraudes si se tratase, si instigase a cosas que en sí mismas son malas. O sea que la meditación de dos banderas está puesta, como lo dijimos en la sesión anterior, al ver cómo San Ignacio entra en la segunda semana diciendo que aquí el enemigo, el demonio, va a tentar bajo especie de bien. Va a tentar bajo especie de bien. Comparemos brevemente una regla de discreción de espíritus de la primera semana con otras de la segunda. Dice San Ignacio, en las reglas que se proponen al ejercitante en la primera semana, que se supone que es un hombre que hasta entonces vivía tal vez en pecado, inclinado al pecado, cayendo en él, etcétera, y quiere convertirse a un propósito de no pecar. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra, hay mucha psicología sobre el demonio en su relación con el hombre. Esto una vez me lo comentaba un amigo mío, muy sorprendente la psicología que tiene del demonio San Ignacio. En su autobiografía se ve cómo lo aprendió por experiencia, y en el trato con su prójimo, los discípulos que fue formando. Pero es una cosa realmente espléndida, la psicología, diríamos, del análisis de la manera de actuar del demonio. En los que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, que no solo quiere decir que parecen placeres y no lo son, sino que imaginar cosas que les atraigan y que se... haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, como dice el padre Calveras, aquí sensuales quiere decir sensibles, cosas inmediatamente sensibles, como los deleites de la gula o de la lujuria, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados. En cambio, ahora nos interesa solo este punto, en las reglas de la segunda semana, dice que el ángel malo, que toma forma de ángel de luz, de Lucifer, Lucifer es el nombre de Satanás, como ordenando a sus demonios, a los demonios que le siguen en esta enemistad con el género humano, esta táctica. Entrar con el alma devota y salir consigo, es decir, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa, y después, poco a poco, procura de salirse con la suya, trayendo ánima a sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Entonces San Ignacio da unas reglas, hay que ver todo el discurso del raciocinio, por dónde ha comenzado y si al final ha llegado una cosa mala, distractiva o menos buena que la que antes tenía propósito de hacer, o que el alma se debilita o inquieta o conturba, que procede del mal espíritu. Cuando el enemigo es sentido y conocido, por su cola serpentina, su actitud de serpiente y mal fin a que induce, la persona que ha sido tentada tiene que mirar el curso de los buenos pensamientos que le trajo al principio y cómo procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual hasta traerla a su intención depravada. Y después dice que incluso en una consolación inmediatamente dada por Dios, indudablemente dada por Dios, señala las condiciones, lo veremos el día siguiente, y una consolación que no tiene explicación ninguna, psicológica, y que solo la puede dar Dios nuestro Señor, ni siquiera los ángeles. Pero incluso en estas consolaciones dadas inmediatamente por Dios nuestro Señor, en cuanto el alma comienza a pensar por su cuenta, puede discurrir y sacar consecuencias que se las saca ella por su propio discurso, y puede ser ayudado por el ángel a sacar buenas consecuencias de la moción divina inmediata, o bien ser inducido por el espíritu malo. El demonio le hará sacar malas consecuencias de una consolación dada inmediatamente por Dios. Y así se forman diversos propósitos y pareceres no dados inmediatamente por nuestro Señor, que han de ser muy bien examinados antes de que se les dé entero crédito, que se pongan en efecto. Si estamos en un momento en que se supone un ejercitante que ha hecho la confesión general, que tiene hecho el propósito de no pecar mortalmente, y que incluso, porque si no, San Ignacio aconseja en su directorio que el director de ejercicios procure, si no está en el estado de ánimo, de indiferencia, en lo que después llama enseguida el segundo grado de humildad, según la norma del orden del principio y fundamento, vale más que no le lleve a este ambiente la segunda semana, porque no estará en disposición de hacer una elección recta. Lleve en otros ejercicios y procure llegar hasta cierto grado de contentar su alma. Le despida. Para no perder el tiempo con él, porque no aprovechará. O sea, el que va a hacer esta meditación de dos banderas es una persona que ha hecho el propósito firme de no pecar mortalmente, que ha hecho el propósito de no pecar venialmente en forma deliberada, digamos, de flaqueza o de veniales indeliberados, solo se libran de las almas confirmadas en gracia o algunos santos. Pero no debemos reconciliarnos con el pecado venial deliberado, porque estamos siempre en peligro de caer en pecado mortal entonces. Y esta es la actitud. Y además que ha actuado ya la intención del fin último, solamente deseando y eligiendo lo que más conduce para el fin que hemos sido creados. Se ha situado en la norma del orden del principio y fundamento. Y así entra en la segunda semana. Y a esta alma el demonio le va a tentar bajo especie de bien. Y a esta alma, San Ignacio, para que esta alma que supone que está convencida de que debe disponerse para venir en perfección, en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor le diere para elegir, para que elija sinceramente el estado o vida a que Dios le llama, y para que en todo caso se disponga a la perfección, en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor le diere para elegir, le va a mostrar la intención de Cristo, por dónde le llevar Cristo a la perfección y por dónde le querrá llevar el enemigo de natura humana. Y así tenemos esta meditación de dos banderas. Dos banderas son dos ejércitos. Dos banderas, la una de Cristo, sumo capitán y señor nuestro, después le llama sumo capitán general de los buenos, sumo y verdadero capitán. Este sumo y verdadero capitán general de los buenos es el rey que quiere conquistar el mundo. La capitanía general, este gobierno del ejército, es una condición regia, como el juicio. Y el opuesto es Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. Hay cosas estremecedoras en nuestros santos, en nuestro tiempo, que todo el problema es siempre que la gracia pues mantiene y presupone y perfecciona la naturaleza humana. y que la humanidad solo se puede perfeccionar en aceptando la redención de Cristo, y que siempre, en cambio, toda hostilidad a la obra redentora consiste en considerar que minimiza lo humano, etc., ¿no? Y que toda la astucia de Lucifer, el, diríamos que pretende ser el inspirador de las luces o de la ilustración, ¿no? Claro, toda la astucia de Lucifer es suponer que la fe cristiana es oscura, tenebrosa, ignorante y opresora del desarrollo de la humanidad. Aquí San Ignacio, con carisma inspirado, y creo yo que sin ninguna conciencia apologética, le llama a Lucifer mortal enemigo, que quiere la muerte, de nuestra humana naturaleza. Es enemigo del hombre, de la naturaleza humana, y por tanto de todo bien humano auténticamente bueno, de toda perfección humana, de todo progreso, de toda tarea cultural, de todo desarrollo, de toda plenitud, de toda realización de lo humano en su plenitud. Mortal enemigo, mata lo humano, Lucifer. Ahora, va a disimularlo. Padre de la mentira, rebelde contra Dios por envidia, por no querer aceptar el don, va a sugerir, como explica Karol Wojtyla, cardenal de Cracovia, entonces en signo de contradicción, en unos ejercicios que dio a Pablo VI, Papa, en la Santa Sede, va a meter en el hombre la hostilidad, la rebeldía contra el Dios de la promesa y de la alianza, contra el Dios que promete y al hombre y que se alía con él misericordiosamente. Va a inducir en la humanidad la resistencia al don divino. Mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. La historia de esta meditación es muy breve. Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera. Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Esta es la historia. Cristo quiere a todos debajo de su bandera. Lucifer nos quiere debajo de la suya. Composición de lugar. Un gran campo, en sentido militar, un campamento militar, de aquella región de Jerusalén. ¿En dónde? Jerusalén, en sentido místico, la ciudad de Dios, en donde el sumo capitán general de los buenos, aquel rey que veíamos en la contemplación del reino, es Cristo nuestro Señor. Otro campo en región de Babilonia, la ciudad de la confusión, ciudad del orgullo, donde el caudillo, es muy divertido ahora en España después de la experiencia de Franco, que el padre Rotan, que estudió muy bien el tema, dice que caudillo en castellano es un nombre despectivo, que no es un sumo capitán, no es un jefe militar digno, no es un rey que gobierna un ejército, sino caudillo originariamente, después aquí se tomó el jefe del Estado. Caudillo era un cabecilla de bandoleros, ¿no? Caudillo es un cabecilla de una partida de bandoleros. Lo dice el padre Rotan, lo escribió a mediados del 19 y no tenía ninguna anticipación sobre la utilización posterior del término, pero es una anécdota curiosa. El caudillo del enemigo, es decir, un cabecilla de bandoleros, es Lucifer. La plegaria, pedir lo que quiero, conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardar de ellos, conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para imitarle, no para hacer lo que dice, imitar siempre aquello. Quien quiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo y hacer como yo. El primer punto, ahora viene el punto. El caudillo de los enemigos en aquel campo de Babilonia se sienta como en una cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Llama a innumerables demonios y los esparce a tal ciudad y a otros en otra por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, estamentos, ni personas algunas en particular. Aquí supone que todo hombre, en un momento dado de la vida y con mucha frecuencia, tendrá en relación con él una sugestión diabólica. El otro día lo comentaba, el que no crea es que esto es así, que deje los ejercicios y prácticamente que diga que ha abandonado la tradición católica, todo el mundo contento, pero no lo enseñe como un progreso de la exégesis contemporánea o de la hermenéutica. Sin admitir la acción del demonio, el pensamiento que viene de fuera del mal espíritu personal del demonio, no se puede entender el mensaje espiritual de los ejercicios, ni se pueden hacer ejercicios ni darlos. El sermón que hace Lucifer amonesta a los demonios que echen redes, cadenas, primero redes, después cadenas. Lo primero, han de tentar de codicia de riquezas, como suele en la mayor parte de los casos, ut imploribus. Codicia de riquezas, esto tiene que ver con un texto de San Pablo a Timoteo. La raíz de todos los males es la cupiditas, que algunos escritores decían que era la concupiscencia, el egoísmo, todo amor propio desordenado, lo que llamó después el luteranismo, la concupiscencia, en sentido de pecaminosidad heredada e incalculable. Y de la tradición católica también, pero que Lutero exacerbó hasta suponer que el hombre siempre vive en la concupiscencia y que la gracia no le regenera nunca, ¿no? La inclinación la tenemos siempre, inclinación desordenada. Pero Santo Tomás en la Suma Teológica dice algo que coincide con San Ignacio. Yo creo por un carisma de los dos, ¿no? Cupiditas, radix omnium malorum es cupiditas, dice el texto latino, es el afán de riquezas, es el deseo de tener dinero. En otra carta dice, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y el lazo del demonio. Y el texto griego, radix omnium malorum es cupiditas, dice filargiría, que quiere decir deseo de tener plata, vaya, de tener dinero. Y dice que esto, y ha dicho Padre Rotan, que la red va a consistir en que va a proponer una cosa que en sí no es mala, tener dinero, pues. No está mal. ¿Por qué quiere el demonio que el hombre centre su vida? Un hombre que quiere no pecar ni venialmente y quiere ser perfecto. Centre su vida en la adquisición de riquezas, como suele ut imploribus. Que ciertamente aquí, como dice en principio el fundamento, como por consiguiente en todo lo demás, se puede considerar, y cada ejercitante y cada director discerniendo en cada ejercitante, podrá pensar que esta codicia de riquezas en algunos será un deseo codicioso de tener virtudes morales o intelectuales, un deseo codicioso de cultura, un deseo codicioso de refinamiento estético, un deseo codicioso de distinción social. ¿Qué duda cabe? Después se ve mejor en la meditación de los tres binarios de hombres. Podemos caer en la red del demonio por desear tener bienes de todo tipo, bienes humanos, útiles, deleitables y honestos, bienes para nosotros. Pero mayoritariamente, pone el caso este, que ya digo, tiene una raíz paulina, y está en Santo Tomás, que en general, en la mayor parte de los casos, a la mayor parte de personas buenas, se entiende, el demonio les tienta de que tengan riquezas. ¿Para qué? Para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo. O sea, por el pecado capital de lo que se llama avaricia, pero que sería más bien codicia, como dice San Ignacio, por el pecado capital de la codicia de riqueza, se viene al pecado capital de la vanidad, de la vanagloria mundana. Después, acrecida soberbia. La soberbia aquí, y en esto también coincides con la Suma Teológica, soberbia no es el punto de partida del mal, es el término de llegada. Lo que pasa es que cuando se llega a la soberbia, todo lo que hasta entonces era pecado venial tiende a ser pecado mortal. Lo que era pecado mortal sin obstinación en el pecado se convierte en obstinación en el pecado, y todo pecado se agrava cuando hay la soberbia y adquiere la formalidad propia de la pecaminosidad, que es la aversión a Dios. Porque todos los otros pecados, el mismo deseo de riqueza, el deseo de honores, incluso los de la concupiscencia de la carne, de lujuria, gula, a todo esto es conversión a las criaturas, deseo de bienes finitos, que son más inmediatos al hombre, le atraen. Y el hombre atraído por aquello, lo quiere para él, porque el amor propio es natural al hombre, y si no es desordenado, es obligatorio. Y si no fuera obligatorio el amor propio, no tendríamos por qué tener esperanza teologal de nuestra eterna salvación. Esto está en la Suma Teológica. El amor propio, de donde va a partir todo desorden, en cuanto el hombre no se cierra sobre sí. Y por eso San Ignacio dice que solo sea para tanto se aprovechan las cosas espirituales cuanto se sale de su propio amor, querer e interés. Porque el amor propio, centrado sobre sí, hace el desorden y culmina cuando se llega a la soberbia. La soberbia se llega por la riqueza de todo tipo y por la vanidad de los bienes que se tienen. Y así se llega a la soberbia. Entonces comienza definitivamente la aversión a Dios y el hombre está rozando el pecado contra el Espíritu Santo y el odio a Dios. La doctrina de San Ignacio, no puedo menos que repetir esto, está tan centrada en toda la tradición dogmática y estética y espiritual de la Iglesia Católica, que realmente es una cosa de doctor de la Iglesia. Por la riqueza, San Juan de la Cruz habla de la codicia de virtudes, la codicia, de la falta de pobreza de espíritu en las consolaciones, en las apariciones, en los éxtasis. Uno puede enriquecerse queriendo saber cosas que otros no saben. Puede apoyarse en los consuelos divinos para él. Puede envanecerse de su saber teológico, de su experiencia espiritual, de su capacidad de gobierno. Y por riqueza, vanagloria y crecida soberbia. De manera que el primer escalón es las riquezas, el segundo el honor, el tercero la soberbia. Y de estos tres escalones induce a todos los vicios. En el sentido que cuando hay soberbia, todos los otros vicios se hacen más formalmente pecaminosos. El sumo y verdadero capitán, Cristo nuestro Señor, por el contrario, se pone en un campo en la región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. Hermoso y gracioso no es el lugar, sino Cristo, por paralelismo con campo de Babilonia, cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa de Lucifer, y Cristo hermoso y gracioso entre los hijos de los hombres. El Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Tema capital para entender el sentido de este ejercicio. Lo dice el padre Calveras. Esto que acabo de leer, cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, que es el segundo punto del llamamiento de Cristo, y los envía por todo el mundo, no es la historia propia de este ejercicio. La historia propia es que Cristo llama a todos, y Lucifer también. Este ejercicio no se dirige directamente a llamar a apóstoles, sino a determinar a todos a que se dispongan a llegar a la perfección en su estado, por el camino único que conduce a la perfección, subiendo los escalones de la pobreza contra la riqueza, de lo oprobio contra el honor mundano y la humildad contra la soberbia. El mismo llamamiento del rey temporal, todo hombre está llamado a ir con Cristo a conquistar el mundo, aunque no esté llamado a una sociedad de vida apostólica, un instituto de vida consagrada, o ni siquiera esté llamado al apostolado activo, asociado, individual, de testimonio de palabra. Aquel apostolado universal, personal, común, que dice el Concilio que sin él ningún apostolado asociado tendría sentido, es una vocación universal del cristiano. Todo cristiano está llamado a la santidad y, por tanto, todo cristiano está llamado al apostolado. Pero el apostolado, en el sentido que lo entendemos, ser misionero, ser sacerdote, ser apóstol laical, etc., esto no es la historia de este llamamiento. Cristo envía a los que envía a predicar a que enseñen esto a todos. Nosotros en esta contemplación, incluso el que sea un obispo y está haciendo ejercicios, se tiene que poner como un cristiano que oye lo que le viene de la tradición apostólica y de la enseñanza de la Iglesia. Oye, se dice a todos que oímos a los que Cristo envía. El sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía, hay cada inciso. No os llamaré a siervos, sino amigos, dice a los apóstoles. siervos y amigos que a tal jornada envía, les encomienda que a todos, aquí estamos los ejercitantes, que a todos quieran ayudar en traerlos primero a suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir, no menos a la pobreza actual. Segundo, deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean tres escalones. Primero, pobreza contra riqueza. Segundo, oprobio, menosprecio contra el honor mundano. El tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. La humildad de que aquí se trata es la virtud de ser humilde, que es una virtud mucho menos importante que la fe, la esperanza y la caridad, menos importante que la justicia y que la fortaleza de los mártires, ¿eh? Pero que es el fundamento subjetivo, la base de la... Sin la humildad no se conserva la fe, ni se tiene esperanza teologal, ni se vive confiadamente bajo la providencia de Dios, ni se puede admitir que descarguemos en Cristo todas nuestras solicitudes porque Él cuida de nosotros. Y no se puede tener gozo ni paz espiritual sin humildad. Y de aquí todos los vicios, todas las virtudes, de aquí todas las virtudes. Acaba aquí con los coloquios, tres coloquios. Uno, Nuestra Señora, para que alcance gracia de su Hijo y Señor. Una expresión exércite de la conciencia de que María es medianera universal de la gracia, para que sea recibido debajo de su bandera. Primero en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos a la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios injurias, por más en ellas limitar, solo que los pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad. Con esto, Ave María. Pues al Hijo, anima Christi, y al Padre, por la mediación del Hijo y de la Madre de Cristo, rezando un anima Christi a Cristo y un Pater Noster al Padre Celestial. Este ejercicio se hace cuatro veces y después uno de los tres binarios de hombres. Voy rápidamente a exponer esto. San Ignacio una vez ha propuesto qué plan tiene el Lucifer para enredar y qué es el sermón que Cristo envía a hacer a todos los apóstoles para que a todos quieran ayudar, que todos tienen que disponerse a venir a la perfección, a la pobreza espiritual, y si Dios quiere, a la pobreza actual, y si a lo propio, y a lo propio e injuria para ser humilde. Plantea tres tipos de humanos, tres actitudes, tres binarios de hombres que tienen, han adquirido 10.000 ducados, es un ejemplo. Los 10.000 ducados, cada uno tiene sus ducados. Los ha adquirido no pura y debidamente por amor de Dios nuestro Señor. Solo dice esto. Si los hubiese adquirido con pecado mortal, se tendría que haber confesado y restituido los 10.000 ducados. Ya no habría que hablar más. Es un hombre que no peca mortalmente, que no vive en pecado. Está en el segundo grado de indiferencia del principio y fundamento. No quiere hacer pecados veniales deliberados. No dice que ha adquirido pecaminosamente un patrimonio, en cuyo caso tendría obligación de restituirlo. ¿Qué pasa? Que muchas cosas que hemos adquirido, como que no son cosas malas, sino son en sí indiferentes y pueden ser usadas bien, si Dios quiere que las usemos. Y nos apartan del último fin, si Dios no quiere que las tengamos, pero a nosotros nos gusta tenerlas, y las tenemos no pura y debidamente por Dios nuestro Señor, entonces tenemos que ordenar nuestra vida al final. Y el primer binario no quiere pensar en esto y va pasando la vida y no pone ningún medio hasta la muerte. No quiere decir que a la hora de la muerte lo arregle, ¿no? Quiere decir que no sé, que se muere así. No ha rectificado. No ha rectificado su estado de afecto. Pasa cuando se muere, las riquezas se dejan siempre, el prestigio humano también, etc. No está, ¿eh? Si uno tiene sus ducados es tener mucha salud, pues cuando se muere ya no tiene salud. Y si uno, pues que es muy guapo, cuando se muere, pues se pudre. Ya está. Pues todo lo que tengamos, un afecto, como si fuese algo absoluto, incondicionado, y que Dios solo nos lo da para usarlo, mientras nos lo da y nos lo quita cuando cree que sea mejor quitárnoslo, todo eso a la hora de muerte se arregla todo. Tal vez quiere decir esto San Ignacio. Usted dice que no se lo plantea el rectificar el afecto desordenado o patrimonio de lo que sea, la riqueza adquirida no debidamente por el orden al fin último, no para servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Este es un primer binario, decía el padre Landis, no deja de ser muy admirable, porque si un señor está en el primer binario, por lo menos se ha planteado que hay cosas que tiene, que no es pecado tenerlas, pero que no las, Dios no quiere que las tenga, o tiene que saber si Dios quiere que las tenga. Dice, es muy admirable en que haya llegado aquí. Decía, muchos ejercitantes se piensan que están en el tercero y no han llegado al primero. El primer binario es una persona poco seria, diríamos, de alguna manera, pero sobre todo inconsecuente por debilidad y temor de soltar los 10.000 ducados, los que sean. Hay un segundo binario que es peor que el primero, que es la hipocresía. Quiere convencerse de que hace lo que Dios quiere. Entonces todo su esfuerzo es convencerse de que si él tiene tal oficio, o tal beneficio, si es canónigo, tiene tal cargo, tiene tal cosa, pues lo tiene porque Dios quiere que tenga aquello, porque Dios quiere que tenga aquello. ¿Eh? Y ni se lo plantea que tuviese que renunciar a aquello, o que si Dios quiere que lo use, quiere que lo use condicionado a que Dios se lo quiera quitar en cualquier momento o le haga renunciar a aquello, que no puede poner el corazón en aquello. El segundo binario se quiere que Dios venga a lo que él quiere y no determina dejar la cosa para ir a Dios, aunque fuese mejor para él. El tercer binario es el único serio, sincero. Se necesita también humildad, claro está. De tal modo quiere quitar el afecto desordenado, que no tiene afición a tener la cosa adquirida o no tenerla. Quiere quererla o no quiere quererla, eso es muy profundo, quiere quererla, la voluntad impera la voluntad, queremos porque queremos y podemos hacer que nuestra voluntad se mueva imperada por nuestra voluntad. La intención del fin mueve la elección. Tan Aristóteles eso. La intención, la voluntad que intenta un fin, mueve la voluntad electiva. Es un acto de la voluntad que es imperado. Imperado por la voluntad. La voluntad hace que pensemos tal cosa, que andemos, que hablemos, y también hace que queramos. La voluntad en las cosas ordenables al fin es imperada por la voluntad que intenta. En fin, quiere quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad. Veremos mañana, el día próximo, cómo Dios puede poner en voluntad. O bien a la tal persona, al ejercitante, le parecerá mejor, discurriendo con su entendimiento la luz de la fe, para servicio y alabanza de su divina majestad. Entre tanto, si no ha conocido la voluntad de Dios, o no ha razonado, iluminado por la fe de una forma honrada y prudente, de modo que sepa que Dios quiere que tenga aquello o que lo deje, entre tanto quiere hacer cuenta que todo lo deja en su afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni cosa ninguna, si no le moviere solo el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de poder mejor, poder, es que San Ignacio es tremendo, solo el servicio, el deseo de mejor servir a Dios nuestro Señor, le mueva a tomar la cosa o a dejarla. Entonces hacer los mismos tres coloquios, a la madre, al hijo y al padre. Aquí viene una nota célebre. Si el ejercitante siente que le gustaría más que la cosa tuviese un final feliz y al final pudiese convencerse de que aunque él es muy rico, hace muy bien de serlo porque Dios quiere que sea rico. Entonces, póngase ante Dios y diga, Señor, ser posible, haz que te pueda servir sin ser rico, arréglate como sea y hazme que no tenga la riqueza. Hazme ver claro que tengo que renunciar o simplemente, pues no sé, pues quítamelo, no sé, pedir a Dios nuestro Señor la pobreza actual. Y que Él lo quiere, lo pide y lo suplica, solo que sea servicio y alabanza de su divina voluntad. Pero Él lo pide. Pide, Señor, a ser posible, si puedo servirte sin tantos ducados, pues haz que te sirva sin tantos ducados. Lo pide. Lo cual, esto supone, para que no sea otra comedia inversa al segundo binario, mucha humildad y se entiende mejor en lo que viene después de los grados de humildad. Porque el hombre tiene que ser humilde, ¿no? Y la humildad mira la sujeción a Dios, y si es humilde obedecerá la ley divina. Si no se es humilde de modo que obedezcamos a la ley divina, de modo que no fuésemos en deliberar de cometer un pecado mortal, aunque me quitasen la vida, lo cual no quiere decir que me sienta ahora con fuerzas para el martirio, para pedir a Dios, que esto es mi voluntad, mi deseo, y pedir a Dios que me dé su gracia para que nunca le ofenda. Esto comenta el padre Rotan, dice, no sea que hagamos como San Pedro, Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré, fue el primero en dejarme. No se trata de que uno diga, yo no se trata de pedir gracia de Dios, decir, Señor, yo no quiero ofenderte. Es un problema muy serio, no se puede hacer comedia en todo eso. Y los grandes comentaristas van dando pistas muy... Aquí la alusión a San Pedro es espléndida. Si cualquiera de nosotros pensase, yo aceptaría el martirio, mira, hazte el propósito de no apostatar nunca de la fe y pide a Dios gracia, que si tienes que dar la vida para no apostatar de la fe, te la conceda. Y la plegaria, no nos dejes caer en la tentación. Dice, de ordinario, nuestra vida la desarrollamos sin necesidad de ser heroicos, pero es muy corriente que Dios, precisamente a los que quiere santificar, a los que quiere llamar a la vida apostólica, por ejemplo, en algún momento de la vida, en algunas dimensiones de su vida, se va a encontrar que si no es un héroe, será un traidor, será un apóstata, será un pecador. A veces nos encontramos en una encrucijada que tenemos que escoger. No hay más camino que el heroísmo para perseverar en algunas cosas, en algunos momentos. Esto no nos pasa cada segundo, cada minuto, cada hora. El heroísmo de cada día es ir cumpliendo sencillamente la voluntad de Dios, como explicaba Santa Teresita, que esto es un heroísmo muy pequeñito, fácil, y que Dios lo pide a todos, siempre. Pero en algún momento te puedes encontrar con un heroísmo del otro tipo. Entonces, la humildad de someterse a la ley divina y no pecar mortalmente. Hay un segundo grado de humildad. No quiero tener más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. El principio y fundamento, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor, y que ni por todo lo criado ni porque la vida me quitasen, no delibere en hacer un pecado de Dios. En realidad, estabilizarse en el segundo grado, si no se va hacia el tercero, no ocurre. Es como una distinción de concepto, dicen algunos autores, me parece bien. Porque es más fácil el tercer grado. Humildad perfectísima. Es aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imitad los sentimientos de Cristo, que siendo Dios, y no diciendo por usurpación que es igual a Dios Padre, se ha hecho nada, tomando la forma de siervo. Se ha hecho como uno de nosotros, hecho obediente hasta la muerte de cruz. Tened los sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Entonces, dice San Ignacio, cuando va a proponer esta tercera humildad perfectísima, que es la imitación de Cristo, víctima. Dice, incluyendo la primera y la segunda. Esto no se olvida nunca, San Ignacio. No vaya uno a hablar de amor puro y haber perdido el temor de Dios, ¿eh? No vaya uno a querer imitar a Cristo en la pasión y no soltar los 10.000 ducados ni a tiros, ¿verdad? O incluso pecar venialmente de una forma habitual. Incluyendo la primera y la segunda, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente, no una imitación habitual, sino actual, a Cristo nuestro Señor. Quiero y elijo, porque quiero más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, desear más ser estimado por loco urbano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal que por sabio ni prudente en este mundo. Esto San Ignacio lo tenía muy metido, es decir, una vez salió muy consolado de una plegaria del Santísimo Sacramento. Dijeron, ¿por qué está tan contento? Porque Dios me ha dado a sentir que la compañía siempre sería odiada, perseguida por los mundanos. Siempre sería hablado mal de la compañía. Cuando se habla mal de la compañía, se habla como San Ignacio quería que se hablase. Si se habla bien, mal asunto. La compañía de Jesús está en sus textos constitucionales. Tiene que llamar a los hijos que entran por esta vía, que nacen los ejercicios, a desear más ser tenido por vano y loco por Cristo que por sabio ni prudente en este mundo. Y estos son los terceros grados de humildad. Aquí San Ignacio dice que para alcanzar esta humildad aprovecha mucho hacer los tres coloquios a la Virgen, a Cristo y al Padre Eterno. Con la nota que ha puesto en la meditación de los binarios, pidiendo sobre todo pobreza de hacer cuanto más mejor y cuanto más humillación mejor. Para ser igual que Cristo, para participar de la pasión de Cristo. Y que esto... Hoy lo he contado, mira, no sé contar mucho. Si uno hace los ejercicios con todas las posibilidades del mes de ejercicios de San Ignacio, se encontrará invitado, si lo siente así, se le sugiere que haga estos coloquios con la nota de los binarios, ¿eh? Pedir a la Virgen, a Cristo y al Padre Eterno, la pobreza actual, la humillación actual, el oprobio, el menosprecio. 40 veces en la segunda semana y 35 en la tercera. Son 75 veces, 5 veces por día. Puede encontrarse pidiendo a la Virgen, a Cristo y al Padre Celestial, la pobreza, la humillación, el propio. Pero por amor a Cristo. Por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor. No por otra cosa, no es masoquismo, no es estoicismo, no es... es amor a Cristo. Para venir conmigo, para salvar el mundo. Es salvador esta humillación, es salvador. Muchos santos, bueno, todos los santos han sentido esto, todos. Florecillas, hay aquella narración bellísima de la perfecta alegría, ¿no? El día que volvieron muy contentos, porque les habían echado barro, les habían arrojado estiércol, les habían escupido, les habían burlado en la plaza del mercado, pues estaban los compañeros de San Francisco, la perfecta alegría, el gozo, el alegrarse, la pobreza, la humillación. Estos son los tres grados de humildad. Y esto es todo lo que hemos tratado hoy, está iniciado en un cuarto día de ejercicios, cuatro veces la meditación de dos banderas, al final los tres binarios, y después una plática del director propone como una consideración, sin meditación, una consideración, los tres modos de humildad, y lo vaya pidiendo en todos los coloquios de la contemplación de la vida de Cristo, en la segunda semana, hasta la aquí en la tercera semana, en la pasión del Señor. De alguna manera esto ya no se abandonará, porque después la cuarta semana será alegría y gozo de Cristo resucitado. Entonces no pedirá esto el ejercitante, pero como que Cristo trae el oficio de consolador, se consolidará por el consuelo divino y el gozo en la resurrección, a la cual se llega por la cruz, por la humillación, por la sepultura, por el abandono, por la soledad, etc., como Cristo llegó a ella. Y hoy no puedo explicar más tema, porque además algunos querrán ir a los actos de Mosén Escar de Bicet, que son allí en las Escolapias, y el día que viene vamos a tratar el tema de la elección, con todo el tema conexo del discernimiento de espíritus en las elecciones que se hacen por experiencia de consolaciones y desolaciones, o por certeza de haber que Dios nuestro Señor ha puesto en voluntad lo que uno tiene que hacer, que más su alabanza y gloria sea. Muchas gracias por la atención.